Aunque lo bueno se tarde, espero. No tengo prisa, pero es que quiero yo, baby, estar contigo, vista al mar donde no hayan testigos. Es que no me resisto al verte. Dime. Aquí estoy yo, tengo lo que te gusta. Pasa una noche conmigo, sé que tú no te asustas. Pero es que aquí estoy yo, si quieres hoy me buscas. Si das el paso te sigo, es que no me hace sentido que seamos amigos nada más. Oh no. Pa' llegarle, ma, yo sé que tú quieres probarme. Tú quieres encerrarme en tu cuarto y ser de ti, yo voy a dejarme. Yeah. Esta nena no te sale gratis. Te tiene que joder pa' bajarme el panty. Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi. Como quiera que la ponga, a mí me sale fácil. Me paso todos los días chequeando tu foto. Si eras el autor de los corazones rotos, mi peca con cualquiera que quiera la. Súbete a mi moto. Fantasía. Yo le dije que sí, que le iba a explotar la nota como si fuese taxi. A tu novio dile que yo me sé tu pose favorita y que él no vive así. No entiendo por qué solo somos panas si no sobran las ganas de hacer más de 8 poses en la cama. Y tiene Dolce y yo la Gabbana, así que vamos a juntarnos que nadie sabe si voy hasta mañana. Yeah. Baby, es que tú tienes lo que me gusta. Pasa una noche conmigo, lo malo no me asusta. Y es que tú tienes lo que me gusta. Tú me dices yo te busco de una. Te lo hago hasta que se esconda la luna, bebé. Fórmula. Heard this.